Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Les damos la bienvenida a una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Como todas las semanas, les agradecemos su interés en conocer la realidad noticiosa de Centroamérica y México. Les saluda Joaquín Tapia. Les invitamos a escuchar los titulares de esta edición especial, en el cual se abordará el tema de la migración. Una de cada cuatro personas salvadoreñas reside fuera de su país. La mayoría viaja a Estados Unidos para encontrar una salida a la desigualdad social, la violencia y la pobreza, lo que lleva a que las estadísticas de emigración aumenten. La migración en Guatemala tiene rostro infantil. Niños, niñas y adolescentes se trasladan a Estados Unidos y México para reencontrarse con sus familias o buscar trabajo. En ese camino son víctimas de violaciones, agresiones y hasta la muerte. Indígenas de la comarca Nové Buglé, en Panamá, siguen una ruta hasta Costa Rica para recolectar café, esto con fines de subsistencia y un ingreso familiar, pues la pobreza extrema afecta a casi la totalidad de su población. Cerca de 300.000 nicaragüenses habitan en Costa Rica. Muchas de estas personas se encuentran indocumentadas, lo que les trae obstáculos para salir de sus dificultades económicas y velar por el bienestar de sus familias. Las mujeres mexicanas que salen de sus fronteras para mejorar sus condiciones o que son pareja de un migrante se topan con obstáculos distintos a los de los hombres. Ellas son juzgadas, invisibilizadas y también se convierten en víctimas de violencia. En El Salvador. Una de cada cuatro personas salvadoreñas reside fuera de su país. La mayoría viaja a Estados Unidos para encontrar una salida a la desigualdad social, la violencia y la pobreza, lo que lleva a que las estadísticas de emigración aumenten. El detalle de esta información la tenemos con nuestra compañera Rosa Hilda Rivas. Los que ampliaron el canal de Panamá son los guanacos. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California son los guanacos. Poema de amor del escritor salvadoreño Roque Dalton e interpretado por el grupo musical Yolocamba Itá. Nos traslada la visión de quiénes somos los salvadoreños y salvadoreñas, el sentir del pueblo, el pensar, el sufrimiento sublime, el respeto que nos tenemos, lo que hacemos dentro y fuera del país. También es la interpretación de la realidad en común de los pueblos latinoamericanos en la década de los 70. Realidad que no ha cambiado. Sigue la explotación, el saqueo de recursos naturales, nuestra cultura y el abandono de nuestras tierras ancestrales con la emigración. La falta de oportunidades, la desigualdad social, la pobreza, la violencia, la política retrógrada basada en modelos absurdos y obsoletos son las principales causas de la emigración de los salvadoreños y salvadoreñas a los Estados Unidos, situación que se ha incrementado en los últimos años. Los que nunca sabe nadie de dónde son, los mejores artesanos del mundo, los que murieron de paludismo en el infierno de la... Las estimaciones indican que más de 2.5 millones de salvadoreños residen fuera de nuestro país, lo que implica que uno de cada cuatro salvadoreños está radicado fuera de las fronteras nacionales. Los cálculos del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador en los últimos 2 años indican que un 94% de la población salvadoreña en el exterior reside en Estados Unidos. A pesar de los beneficios monetarios de las remesas para ciertos sectores de la sociedad, la emigración salvadoreña ha tenido consecuencias devastadoras en el tejido social del país. Familias desintegradas, pérdida de valores, disminución de la producción agrícola, pérdida de identidad cultural, consumismo de marcas extranjeras, fenómeno social de pandillas. Gran porcentaje de las mujeres, que representamos el 54% de la población salvadoreña, las amas de casa, madres solteras con bajo nivel de escolaridad, se ven obligadas a buscar mejor suerte fuera de las fronteras salvadoreñas. Pues sí, hemos escuchado demasiado de los peligros que se dan. Muchas veces, si no mueren, pues son capturados. Pero son una de las principales causas que a veces decimos por el momento, en el momento que lo escuchamos, pues decimos no emigramos porque está peligroso. Pero en el momento de la necesidad, vemos que sí es importante. Porque si no hay empleo, no me puedo meter a robar. Tengo que trabajar. Y con lo que trabajo aquí en El Salvador, no me alcanza para nada. En el caso de los que ya a veces tienen compromisos con sus hijos e hijas, y al ver que aquí en el país tal vez los empleos, los salarios que ofrecen son muy bajos, los jóvenes toman la decisión de buscar una situación económica diferente. Todo esto también tiene mucho que ver con la influencia de los medios de comunicación, porque se nos ha pintado a Estados Unidos por años como el país de las maravillas, el país de las oportunidades. Entonces los jóvenes ven en Estados Unidos una esperanza. María Inés Cruz, líder de organizaciones de mujeres, se muestra muy preocupada por la situación inhumana que enfrentan las mujeres al cruzar la frontera tras el sueño americano. Bueno, el problema que las mujeres a veces hacen el intento por irse para otros, para más que todo para los Estados Unidos, es por la causa que aquí en el país hay menos empleo para la mujer. Y a veces vemos mujeres que tenemos bastantes hijos y no tenemos cómo sobrevivir con ellos, y por eso a veces las mujeres arriesgamos a ir a esos países, pero lamentablemente la mujer sufre en esos caminos y es demasiado, pues sí, que nosotros como las mujeres busquemos esos caminos, mejor ver cómo aquí en el país de nosotros sobrevivir, porque es triste la ida por esos lugares. No me he ido yo, pero yo tengo experiencia de algunas mujeres que me han contado los que ellos han sufrido en esos caminos. La mayor población de emigrantes en Estados Unidos son salvadoreños y salvadoreñas. De este porcentaje, las mujeres y los jóvenes ocupan el primer lugar. Los jóvenes, al igual que las mujeres, son la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas en Estados Unidos. Emigran a este país por falta de oportunidades, de estudio, trabajo, por falta de visión. Cuando el joven no siente que aquí está identificado, que aquí no consigue nada, emigra, pero es porque así le venden la propaganda. No estamos buscando cómo sobrevivir aquí, sino que todo el que crece cree que al crecer tiene que irse para Estados Unidos y es la única forma de salir adelante. Eso es algo que para mí no es así. El capitalismo salvaje que tenemos, es bien difícil que el joven entienda que aquí es donde se construye nuestra vida, que es aquí donde hemos de cuidar lo que tenemos. Sus aportaciones, conocidas como remesas familiares, son una de las principales columnas de la economía salvadoreña. Muchos de los salvadoreños y salvadoreñas que buscan el sueño americano no alcanzan a llegar a Estados Unidos porque son capturados, torturados, maltratados, las mujeres violadas y asesinadas, los niños, niñas, adolescentes, víctimas de la explotación sexual y tráfico de drogas. Los que nunca sabe nadie de dónde son, los mejores artesanos del mundo, los que murieron de paludismo en el infierno de las bananeras. Esta esta realidad que vivimos los salvadoreños y salvadoreñas y los latinoamericanos es producto de las políticas negligentes de los gobiernos de derecha que responden a intereses del capitalismo. Hoy en día, El Salvador depende de las políticas neoliberales, de las remesas que llegan a la gran mayoría de familias. Sin embargo, la preocupación de este gobierno de izquierda de Mauricio Funes enfoca el trabajo en implementar políticas y programas de atención para las mujeres y jóvenes y así disminuir la emigración. Así, amigos y amigas, hemos compartido esta información desde El Salvador. Me llamo Gabriela. Y yo soy Juan. Los dos vivimos en Costa Rica. Y tenemos derecho a un documento de residencia. Costa Rica garantiza a los niños, niñas y adolescentes extranjeros sin visa vigente la oportunidad de ponerse al día. Eso sí, tenés que tener 5 años de vivir aquí. Solo hay chance hasta el 17 de noviembre. Para más información, visita las oficinas de migración. Es tiempo de garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes migrantes. Un mensaje de la Dirección General de Migración y Extranjería con el apoyo de UNICEF. Si estamos vivos, es porque el agua es vida. Pero ¿sabes que no todas las personas tenemos garantizado el acceso al agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Guatemala. La migración en Guatemala tiene rostro infantil. Niños, niñas y adolescentes se trasladan a Estados Unidos y México para reencontrarse con sus familias o buscar trabajo. En ese camino son víctimas de violaciones, agresiones y hasta la muerte. Le damos el pase al corresponsal en Guatemala, Luis Ovalle. Expertos en el tema coinciden en que la migración es una problemática de constante crecimiento y cada vez más guatemaltecos viven fuera con el objetivo de mejorar sus condiciones económicas y las de sus familias. La migración es un fenómeno que ha existido desde hace mucho tiempo en Guatemala. Sin embargo, desde hace varios años, el rango de edad de las personas que viajan en busca de mejores condiciones de vida ha variado. Cada vez son más los niños, niñas y adolescentes que emprenden ese viaje, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Información de la Dirección General de Migración señala que en los primeros 8 meses de 2012 fueron deportados solo de Estados Unidos un total de 27.742 guatemaltecos indocumentados, una cifra que supera a las personas deportadas en el 2011, cuando en el mismo lapso de tiempo fueron retornados 20.784 migrantes. La Comisión de Pastoral de Movilidad Humana indicó recientemente que la aportación directa de los migrantes es alrededor de 4.000 millones de dólares anuales, dinero que entra al país, llega a las familias y les ayuda a progresar. UNICEF subraya que en el 2010 se estimaba que existían 214 millones de migrantes en los diferentes países y territorios del mundo. De estos, 1.637.119 eran guatemaltecos, un 11% de la población. La mayoría de personas migrantes de Guatemala tienen como destino Estados Unidos, un 97.4%, país donde consiguen establecerse y encontrar empleo, y es desde ahí donde envían alrededor del 15% de sus salarios a sus familiares en forma de remesas, es decir, la mayor parte del teórico beneficio económico de la migración se origina fuera de la nación centroamericana. Según las estadísticas, un promedio de 44.000 personas consiguen cada año establecerse fuera de Guatemala, una gran parte de ellas lo hacen de manera irregular. Datos de la Organización Internacional para las Migraciones revelan que el perfil del migrante cambia año con año en varios aspectos, pues se conoce que 6 de cada 10 viajan con la intermediación de un coyote. Antes, casi la totalidad de migrantes eran hombres, sin embargo, ha habido un aumento significativo en la migración femenina y ahora de la niñez.

en Costa Rica. Cerca de 300.000 nicaragüenses habitan en Costa Rica. Muchas de estas personas se encuentran indocumentadas, lo que les trae obstáculos para salir de sus dificultades económicas y velar por el bienestar de sus familias. Para informarles sobre este tema, el periodista Marcus Plate presenta el siguiente reportaje. La embajada de Nicaragua se encuentra en el centro de San José, a pocos metros de la Asamblea Legislativa. Fuera de la entrada inicia una cola que da tres vueltas por toda la cuadra. La Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica ha puesto en marcha un programa especial para la legislación de inmigrantes, ofreciendo permisos de residencia y trabajo para migrantes nicaragüenses que hayan vivido al menos 5 años en este país, estén capacitados para laborar y tengan un historial criminal limpio. La condición para otorgar este permiso es contar con los documentos actualizados, sobre todo el pasaporte y el acta de nacimiento. En Costa Rica, desde hace poco tiempo, el consulado emite certificados de nacimiento, hojas de delincuencia y expedientes migratorios para evitar a las personas nicaragüenses viajar hasta Managua para hacer esos trámites. Más de 2.000 nicaragüenses, hombres, mujeres y hasta familias enteras esperan su turno frente al consulado. Muchos han acampado ahí desde hace días. La impaciencia aumenta, algunos tratan de saltarse la cola y las disputas estrellan. La policía trata de contener y resolver la gresca. Hoy me salí, mami, si yo estamos aquí, desde el domingo vengo dando la vuelta. ¿Por qué? Porque todo el mundo mete, la familia mete. Como una consecuencia de la migración ilegal, muchos niños y niñas no cuentan con un registro u otros documentos ni en Costa Rica ni en Nicaragua, a pesar de que la ley establece que un menor nacido en Costa Rica es costarricense. Esto se debe a que sus padres y madres están en condición ilegal y tienen miedo de notificar a las autoridades el nacimiento de sus hijos. La trabajadora social Karina Fonseca explica que estos menores de edad se enfrentan a un futuro complicado porque para estudiar necesitan un permiso de residencia. Por tal motivo, la profesional considera que los programas para promover la legislación de las personas migrantes son fundamentales. Sin embargo, advierte sobre los inconvenientes y gastos que estos representan. Nosotros hemos estimado que una persona puede gastar entre $500 y $750 para regularizarse. Si usted no tiene un empleador comprometido que le ayude con las gestiones, usted no puede hacer nada. No es lo mismo una señora nicaragüense con varios hijos que vive en un asentamiento, ¿verdad?, en un barrio pobre, regularizarse que quizás un trabajador que pueda más o menos reunir el dinero. No podemos hablar de integración social si estamos excluyendo a un sector importante de trabajadores que no pueden regularizarse y que están aportando al país. ¡Controles, controles, controles, controles! El Parque de la Merced, al otro extremo del centro de San José, es el punto de encuentro para muchos nicaragüenses. Ahí charlan, juegan cartas y ajedrez, comparten experiencias, toman un café y venden chicles, billetes de lotería, camisetas, películas piratas, snacks y bebidas. Muchos ahí esperan en un nuevo puesto de trabajo. Los hombres como guardias de seguridad, trabajadores en construcción o recolectores de café. Las mujeres en su mayoría como empleadas domésticas. El Parque de la Merced también funciona como una bolsa de trabajo. Pero las experiencias de Vinicio, Salvador y María en Costa Rica no son necesariamente las mejores. No empresa constructora, sino subcontratistas, que son los que más tienen trabajo aquí, prácticamente no le rindan las condiciones al trabajador. Una persona puede andar trabajando arriba de 3, 4 metros en andamio y no tiene ninguna seguridad. No se le brinda las necesidades básicas, que sea un guante y cosas así, ¿verdad? La mano, ¿verdad? Y una vez que termina de bajar tal 1,000 bloques, 2,000 bloques, las manos le quedan en pedazos, ¿verdad? Ya que los bloques aquí son muy diferentes que los que hacen ahí en Managua. La fama que tenemos los nicaragüenses es que somos muy trabajadores, pero somos muy mal pagados. quiera que hemos andado. Para la persona del campo venir y a ganar aquí un salario de $300 por mes, para ellos es una cosa muy grande, ya que en el campo no se gana, pero ni siquiera $100 al mes, ahí en Nicaragua. Cuando miran que una persona trabaja bastante por un salario tan irrisorio, ¿verdad? Esto viene más bien a que las contratistas, los subcontratistas, aprovecharse de estas personas. El nicaragüense es muy apetecido para la cuestión de la seguridad porque tiene mucha experiencia, venimos de un país que es muy combativo, sabemos mucho de armas y todas esas cosas, pero hay muchos que se aprovechan de esa situación, explotan más que todo al nicaragüense. Inclusive prefieren de que uno esté ilegal para no pagarle sus prestaciones sociales, no pagarle seguro. Prácticamente lo explotan a uno porque un puesto lo que pagan son $500,000, que serían de $1,000. De esos $1,000 le pagan a uno $300 y ellos se quedan con $700. Si le pasa algo a este mae, como está ilegal, dice, nadie lo conoce. ¿A quién no trabaja ese mae? Así de sencillo. Donde yo trabajé, duré 10 años trabajando. Yo cuidaba a un bebé, el señor era norteamericano y la señora costarricense. Un día yo le dije a ella que yo quería que me pagaran mi salario en especies, que el salario en especies son 15 días de salario extra. Entonces ella me dijo a mí un día, ay Carmen, cada día inventan más cosas. Ella ganaba aproximado $6,000 por mes y le dolía pagarme $50,000 más en diciembre. Comenzamos a hablar porque ya tenía 10 años yo de trabajarle y teníamos mucha confianza. Entonces yo le dije, ay doña Sandra, ¿qué sería de todo Costa Rica que un día todas las nicaragüenses que tuviéramos el valor de no trabajar por lo menos un día? Costa Rica se paraliza. Cerca de la Universidad de Costa Rica, al este de la capital San José, Reina Salgado Soto tiene una soda, un pequeño comedor. Corre detrás de la barra, entre la estufa, la refrigeradora y unas 5 cacerolas. En el menú tiene los típicos casados, un trozo de carne, servido con arroz, frijoles, verduras, ensalada y una bebida. 2,000 colones o $4 cuesta el plato y esto es bien económico en Costa Rica. Buena calidad a un precio invencible, también aquí funciona la receta nicaragüense. Reina no solo sobrevive hasta el fin del mes, sino que también le sobra un poco de dinero para la educación de sus hijos, a diferencia de muchos empleados nicaragüenses. Yo cuando llegué a este país, sinceramente no venía para trabajar, porque me hablaban muy mal de acá, que humillaba mucho a los nicaragüenses. Vine a ver a un hermano que yo tenía acá. Entonces, como a mí me gustó, yo me quedé. Nunca me han tratado mal, no. Eso si no, siempre me han querido, con las personas que he trabajado, que me han rodeado, me han querido mucho. O sea, yo voy a mi país, yo quiero mucho mi país. Al principio yo lloraba mucho, me sentía muy triste, porque yo extrañaba mi país, extrañaba a mi gente, extrañaba hasta el aire, eso que uno siente a veces, pero yo me fui acostumbrando y ahora cuando yo llego a mi casa, una semana y yo ya me quiero venir para acá. Reina tiene 17 años de vivir en Costa Rica. Desde hace 8 está casada con un tico y así obtuvo su permiso de residencia. Sin embargo, los 3 hijos de su primer matrimonio, que nacieron en Nicaragua, han hecho esfuerzos durante años para obtener visas, pero no han podido por los altos costos y la burocracia de ambos países. Reina está particularmente preocupada por su hijo Reinaldo, de 17 años, quien está a punto de graduarse y le ayuda en el comedor casi todos los días. Que aquí no tiene ninguna oportunidad. Mi hijo está estudiando, el próximo año va a la U, y si no tiene cédula no puede. Ya, eso para mí es muy preocupante, porque los chiquitos van, así como yo, ¿cuántas madres tenemos? Y nos cuesta un montón, a mí me costó sacar la cédula, aún casada, casi $400. Parece inevitable que en los próximos meses también Reina y Reinaldo tengan que formar cola frente al consulado nicaragüense y después en Migración costarricense. Todavía no tienen nada claro sobre el tiempo y el dinero que les tomará esta tarea. Hans Neurohr es dueño de una pequeña empresa de construcción al este de San José. Además de la venta de azulejos y baldosas, este padre de familia con ancestros alemanes se especializó en techos verdes. La experiencia suya con Nicaragua no solo ha sido a través de sus empleados. Desde hace un año ejecuta dos obras importantes al sur de Nicaragua, las cuales que requieren de su presencia en el país vecino de martes a viernes. La primera que salta en una relación laboral es la educación. Lamentablemente el pueblo de Nicaragua ha tenido muchos conflictos políticos y que han conducido a guerras. Bueno, es un país que no ha invertido fuertemente en la educación. Producto de esta misma situación política, ellos están acostumbrados a hacer trabajos más básicos. Algunos han llegado conociendo, digamos, únicamente técnicas de agricultura y ahora saben de técnicas constructivas, las cuales nosotros aprendemos de Estados Unidos, en donde seguimos protocolos. Y ellos ya aprendieron el oficio. Y muchos de ellos, no solo al aprender el oficio, ganan mucho más, ganan bastante bien, sino ya van formando sus familias en Costa Rica. Entonces ya el nicaragüense que logra establecerse en Costa Rica como su lugar de trabajo y lugar de vida, es una persona excelente, es un excelente trabajador. Nicaragua es el país más pobre de América Latina y tiene la economía más débil de la región. En Costa Rica el Producto Interno Bruto per cápita es 7 veces más alto. Esto genera una presión migratoria enorme, especialmente del área rural de Nicaragua a la zona metropolitana de Costa Rica. Para muchos y muchas migrantes, irse de su país natal representa un choque cultural y grandes dificultades al inicio. Hans Neurohr está consciente de esto, pero no comparte la opinión generalizada y estereotipada de que las personas migrantes solo traen problemas. El producto del beneficio de la migración, los costarricenses han podido dedicarse a trabajos de un nivel superior. Y mucho de la base de la economía está cubierto con mano de obra nicaragüense. El factor de productivo, o sea, la mano de obra nicaragüense es económica. Entonces eso impide que la mano de obra país como Costa Rica sea más cara aún de lo que ya es. Entonces eso beneficia al país en cierta manera de no perder su competitividad en ciertos sectores. Un caso destacado es el de Edwin Antonio, quien vino a Costa Rica hace unos 7 años y casi desde el inicio ha trabajado con Hans. A los 25 años, Edwin empezó como trabajador ayudante, pero luego ascendió y hoy dirige cuadrillas de hasta 15 personas y proyectos de sistemas de techos. Allá, la verdad, allá cuesta conseguir trabajo y pagan muy poco. Que a mí me empujó a venir para Costa Rica fue primero por curiosidad, ¿verdad? Por uno, ya usted sabe, uno joven, digamos, uno quiere como aventurarse, ¿verdad? A ver qué pasa. Ya vine aquí, me gustó. Conocí una muchacha ahí, ya me junté con ella, ya tenemos un bebé. Creo que ya estoy establecido aquí. Cuando uno anda así como con papeles, que se le vence la visa a uno y que esto y que lo otro, allí uno tiene que, como dicen, jugársela, ¿ah? Pero también es bastante arriesgado. Entonces, ya como mi bebé nació aquí, ya estoy tramitando la cédula para evitar ese problema. Para ya andar, o sea, no andar como temeroso, porque uno se siente como menos que ellos, ¿me entiendes? Que uno dice, ay, que donde uno ve a los policías como que se esconde o no sé, aunque uno no ande haciendo nada malo. Hay muchos ejemplos exitosos de la integración que beneficia tanto a los nicaragüenses como a los costarricenses. Si la migración produce daños, los hace más bien en Nicaragua, por la partida de jóvenes nicaragüenses que luego contribuyen a la economía costarricense, no al desarrollo en el vecino del norte. Edwin Antonio ha encontrado su suerte en Costa Rica y asegura que a lo sumo regresa a Nicaragua cuando jubilado. Con respecto a los prejuicios que cultivan muchos ticos y ticas acerca de sus compatriotas, se muestra bastante relajado. Hay gente muy buena, hay gente muy mala. Por ejemplo, me he encontrado con personas que también hablan muy mal de nosotros, que no sé, que venimos a robarle el trabajo aquí, que algo así. Ya, uno

Hasta aquí el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le agradecemos su sintonía. Deseamos enviarle un fuerte saludo a las emisoras y espacios que nos permiten llegar hasta usted con esta producción radiofónica. Queremos enviar saludos a la gente que nos sintoniza por Radio Universidad San Carlos y Radio Cahuinaquel en Guatemala, también en Panamá a quienes nos sintonizan por Radio Veraguas. Saludos a las y los salvadoreños que nos escuchan a través de Radio Iscanal y agradecer a quienes nos sintonizan en Costa Rica por Radio Actual o Radio Pampa. En México queremos agradecer a Radio Teocelo y en Alemania a Radio Dreieckland. Queremos enviar saludos también a quienes nos sintonizan por la señal satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Queremos agradecer, por supuesto, el aporte en esta producción a Natalia Rojas y a la red de corresponsales de Centroamérica y México. Extender este agradecimiento a Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Hasta aquí esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les acompañó Joaquín Tapia. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.